desapareció. En mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Esas épocas, malos eran esos.